Radio Servindi dialogó con el dirigente Huajún Henderson Rengifo Hualinga, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, sobre el diálogo que mantuvo con diversos partidos políticos a fin de definir la mejor opción política de cara a los intereses de los pueblos indígenas amazónicos. Henderson Rengifo, líder indígena del pueblo Huajún, postula como candidato al Congreso de la República con el número 3, en la circunscripción amazónica de Loreto, por la lista del Frente Amplio. Entonces, muy bien, en realidad, porque algunos de los dirigentes, algunos de los hermanos también, me estaban diciendo que por qué solamente estaba hablando con el Frente Amplio, con Verónica Mendoza. Hablamos con otras organizaciones, entre ellos hasta con el APRO. Y es allí donde le dijimos, mira, está abierto, hay posibilidades que podemos hablar. Si ustedes aquí acordamos, iremos a hablar con alguien de que decidamos en este momento. Pero en realidad nadie pasaba, no pasaba. Alan pues estaba tachado totalmente, está tachado totalmente. Keiko de igual manera, por todo lo que en la constitución del 93 sacaron, ¿no? Esto que a nosotros nos protegía de alguna manera. Rengifo destaca que su postulación se debe a la confianza que le generó que el plan programático del Frente Amplio incluya integralmente la agenda sobre el reconocimiento y titulación de los territorios indígenas, entre otros temas que forman parte sustancial de la agenda de los pueblos indígenas. Reconoce también que Verónica Mendoza les inspira confianza, pues conocen su labor como congresista aliada de las comunidades. Entonces, busqué, conversé, nuevamente volví a conversar con el Frente Amplio, con Verónica Mendoza, y Verónica Mendoza me dijo, mira, nosotros vamos a incorporar en nuestro plan de gobierno la agenda de los pueblos indígenas. Y es cierto, hoy día se puede ver que nosotros demandamos 20 millones de hectáreas que aún nos falta reconocer y titular. Ellos lo han incorporado, ¿no? Este partido político lo incorporó así, con todo su nombre. Entonces dijimos, no, esto es una propuesta y aquí hay seriedad para llevar adelante esta agenda. Entonces, después de conversar ya, finalmente yo dije, conversé, participé y dije, me voy con el Frente Amplio, ¿no? Hay una coincidencia programática, sí, o sea, han recogido esta propuesta de los pueblos, varios temas. Bueno, yo quiero solamente graficar en las demandas territoriales, pero en realidad también los otros, ¿no? Por ejemplo, los recursos como petróleo, gas, ¿no? Cómo esto hacemos que en realidad, pues, los peruanos, los hermanos indígenas de a pie que vivimos sean los beneficiados. Y he visto su trabajo, ella ha estado incluso denunciando los derrames, los atropellos de todo lo que pasaba en la zona de Loreto, ¿no? En las cuatro cuencas y en los demás también. Ella ha tomado un poco como congresista, ha recogido las propuestas de los pueblos indígenas y lo ha respaldado. Entonces eso para nosotros nos generó confianza, porque lo respaldó así con toda, ¿no? O sea, no ha estado a medias, nada de esas cosas. Lo respaldó con toda y como debe ser. Entonces eso nos generó confianza y hemos dicho que los pueblos indígenas luchamos por ese camino y tenemos que ir por ese lado. Es por eso que me generó confianza y creo su papel como congresista lo ha hecho muy bien, lo viene haciendo muy bien. Y miramos en la cara de ella esa confianza que demuestra y también las ganas de trabajar por el país, por el Perú. Finalmente, Rengifo hace un llamado a los hermanos y hermanas de los diferentes pueblos indígenas a apoyar las propuestas del Frente Amplio y obtener un gran resultado favorable en estas elecciones generales. Yo, como un hermano más que pertenezco a un pueblo, al pueblo achuar, yo como dirigente también he hecho todo un análisis grande. Nosotros los pueblos indígenas, muchos de los miembros de los pueblos indígenas, no hemos militado en partidos políticos, ni en el APRA, ni en Fujimori, ni en PPK, ni en otros partidos, ni en Acción Popular. Nosotros los pueblos indígenas somos autónomos, y bajo esa autonomía yo quisiera decirle a los pueblos indígenas de los diferentes pueblos que somos nosotros como AYSEP, una de las alternativas que ha llegado hasta ahora es dar esa confianza. Quiero decirles a todos los pueblos indígenas que en realidad la confianza que nos ha generado es Verónica Mendoza. Yo diría apoyarle y pido el apoyo, no porque simplemente soy candidato por Verónica, pero sí creo que Verónica es la persona idónea, la persona que podemos seleccionar, y como mujer valiente y joven va a trabajar con nosotros. Esa seriedad que tiene en su rostro, que nos demuestra en sus palabras, nosotros es de confianza. Por eso creemos que los pueblos indígenas no podemos pensar más en otros, porque todos los que hoy día son candidatos y que de alguna manera salen, que están pasando en la encuesta, dicen que están los primeros, los segundos, los terceros, han traicionado al país y han atropellado derechos de los pueblos indígenas. No podemos permitir eso. No podemos permitir. Por eso creemos que la alternativa para nosotros, los pueblos indígenas, y que recoge también la agenda de los pueblos indígenas, nuestras demandas, es el Frente Amplio con Verónica Mendoza.